Luis, la semana pasada, en realidad desde hace un par de meses, tanto desde algunos de nuestros medios como también a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, hemos venido contando la disputa que se está dando con los sitios de memoria puntualmente de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad tiene una ley, que es la ley 931, que salió durante el gobierno de Aníbal Ibarra, que creó el Instituto Espacio para la Memoria, que es un ente autónomo y autárquico que se maneja con presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, cerca de 80 millones de pesos anuales era lo que se había aprobado para el presupuesto de este año, que tiene como fin administrar los sitios de memoria de la ciudad de Buenos Aires, el Atlético, el Olimpo, Automotores Orletti, Virrey Ceballos y los sectores más emblemáticos de la ex ESMA, el Casino Oficial, la Enfermería, el Edificio Cuatro Columnas, que son los edificios en los que el terrorismo de Estado, en ese gran predio, digamos, hizo funcionar el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. Bueno, te habíamos contado que hubo un acuerdo político entre el gobierno de Macri y el gobierno de Cristina Kirchner para que estos centros de memoria pasaran desde la órbita de administración del IEM a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y si bien esto podría entenderse como y que lo pase a administrar Macri, a que lo pase a administrar el gobierno nacional, es un avance, no lo es de ningún modo, porque el IEM es un ente que no solo es autónomo, sino que está gestionado por organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo, Niña Fundadora, el Servicio de Paz y Justicia de Pérez Esquivel, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que es el organismo de derechos humanos más antiguo de la Argentina, Hermanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, más algunas personalidades de los derechos humanos como Estela Calón y Víctor Basterra, entre otros. Sí. La situación es que mientras avanza en lo político el traspaso de los sitios de memoria, ya se aprobó el miércoles pasado en el Senado, se le dio media sanción, ahora pasa a diputados, y el 4 de abril la legislatura porteña vio ingresar un proyecto para disolver el IEM el 30 de abril y para que se proceda a no solo a la disolución del IEM, sino a la consecuente traspaso, el consecuente traspaso de los sitios de memoria de la ciudad a la nación. Pero mientras eso ocurre y en lo político avanza el acuerdo, en la justicia se consiguió un fallo muy importante que logra frenar el gran objetivo de toda esta movida, porque toda esta movida política tiene un objetivo, y ese objetivo es que el gobierno nacional instale un nuevo museo en la ESMA, un nuevo museo sobre el terrorismo de Estado, muy, ¿cómo decirlo?, muy presuntuoso, digamos, un museo que presume ser el gran museo del terrorismo de Estado, utilizando un montón de recursos, digamos, de nueva tecnología, exactamente, que aportan a contar allí, pero además lo cuestionable es el modo de lo que allí se quiere contar y lo que se quiere contar en sí mismo. La ESMA ya tiene antecedentes que son jodidos. Vos hoy vas a la ESMA y te encontrás en los jardines entre edificio y edificio gigantografías que tienen la foto de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner y que dicen gracias por devolvernos la patria. Y para nosotros no debería estar esa imagen, no debería haber imágenes alusivas a lo partidario, digamos, ¿no? Allí ese es un lugar donde tendrían que estar, si tiene que haber algún rostro, tiene que haber el rostro de los compañeros que pasaron por allí, tanto de los desaparecidos como de los sobrevivientes que nos ayudaron a reconstruir esta historia. Por eso fue muy importante, Luis, el fallo que se consiguió por parte de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones la semana pasada, que lo que hizo, bueno, vos cubriste el jueves, estuviste ¿cuándo fue? El miércoles. Miércoles. El martes, en Enredando las Mañanas, vos estuviste cubriendo, estaba la audiencia justamente que, los compañeros de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y su abogada, justamente le fueron a plantear a la Cámara Penal 2, en ese momento estaba el juez Irurzun y el juez Fara, todos estos motivos por los cuales ellos consideran que el Casino de Oficiales no puede ser tocado. Exactamente. Pensamos que Quizás iba a ser, pero fue una sorpresa para nosotros, creo, y para ellos también, porque pensamos que iba a ser una respuesta, no digo larga, pero habían dado un plazo un poquito más extenso que el que, bueno, comentás vos que dieron. Bueno, 48 horas después, contestaron diciendo que efectivamente no se puede realizar nada en la ESMA porque por más cuidado que se tenga, ese lugar debe ser preservado como prueba judicial e insisto, ¿no? Por más cuidado que se tenga, eso es lo que dice el fallo, la verdad es que se corre peligro de que se pierda alguna prueba. Vamos a escuchar el testimonio de Carlos Lorquipanice, uno de los integrantes de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que fue secuestrado y obligado a realizar trabajo esclavo en la ESMA, uno de los que nos ayudó a reconstruir esta historia. El sueco fue el que expuso por las asociaciones de detenidos desaparecidos ante los jueces de la Sala 2, y esto nos decía. Bueno, yo la verdad me siento muy contento, digamos, porque le hemos dado un mazazo no solamente al tema del proyecto de museográfico estrafalario ese que pensaban hacer dentro del casino de oficiales, sino que si vos te fijás quién es, firman el escrito de la Cámara de Apelaciones, son nada menos que Irurzun y Fará, digamos, dos jueces que no se caracterizan por ser progresistas, digamos. Quiero decir esto en el sentido de que hemos dado también una pelea en un ámbito, en un terreno que siempre nos es adverso, que es el judicial, y que lo venimos heredando desde hace mucho tiempo, digamos. Pero bueno, hay instancias en las que no queda otro camino que darle razón a la razón, digamos. Y en este caso, nosotros estamos contentos porque no tuvieron otra posibilidad que darnos justamente la razón, ¿no? Uh-huh. Que fallara a favor nuestro. Interpretamos este como el primer paso, digamos, en un camino de recuperación de la ESMA en todo su sentido y en toda su integridad, ¿no? Uh-huh. Porque vos bien mencionás de que nosotros estamos detrás de este asunto en particular hace un año, pero hace mucho tiempo que venimos luchando para que la ESMA en su conjunto, en su totalidad, incluido el campo de deporte, sea lo que tiene que ser, un espacio para la memoria, no un lugar para ir a hacer asados y festivales de música y de rock o congresos partidarios. El sueco Lorquipanice, todos estos audios que vamos a escuchar ahora son, y el del sueco también, fueron generados en Oral y Público, que es un programa exclusivamente dedicado a los juicios a los genocidas que hacemos desde octubre del 2010 aquí en Radio La Retaguardia, entre otros con Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, y que hacemos con el Instituto Espacio para la Memoria, por lo menos hasta el 30 de abril, después lo seguiremos haciendo solo si el instituto no existe más. El sueco tuvo ocasión de viajar, de visitar Europa, bueno, de hecho estuvo exiliado en Suecia durante muchos años, tiene a uno de sus hijos viviendo allí, y tuvo ocasión de visitar los museos, los centros, lo que fueron los lugares, los epicentros del Holocausto en Europa. Y le preguntamos si los había visitado y en todo caso qué impresión se había llevado de esos lugares y en su comparación con la ESMA y con lo que se pretende. A ver. Yo estuve en Auschwitz y Birkenau. En esos lugares se respetó la memoria, o sea, son lugares impregnados de horror y muerte, y es eso lo que transmiten en la medida que uno simplemente ingresa al lugar. No hace falta ninguna parafernalia lumínica ni sonora para que uno se sienta absolutamente conmovido por lo que el mismo lugar relata. Entonces eso además tiene coincidencia con la ESMA, y esto lo hemos podido comprobar en infinidad de oportunidades que hemos hecho visitas guiadas nosotros los sobrevivientes, y aquellos que nos acompañaron poco necesitaron de nuestro relato, porque en realidad con lo que ya se conoce de la ESMA y con el simple hecho de ingresar a ese lugar, ya listo, no es una cuestión de dejar volar el morbo o la parte morbosa de la imaginación. No, uno está ahí y ahí se sabe lo que ocurrió, se siente. Entonces, esto es lo que se pretendía, digamos, evitar con esta historia del proyecto museográfico, ¿eh? O sea, darle otro sentido, otro contenido, de que esa sensación se borrase, y todo esto lamentablemente tendiendo hacia una política que es mucho más jodida que esto, que es el asunto del tema de la reconciliación, ¿no es cierto? Donde la memoria se borre y de última, bueno, tengamos que aceptar a Milani, a Berni y compañía. Es grave lo que dice el sueco en este punto, lo que denuncian desde la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, y que es que este intento de nuevo museo en la ESMA, en realidad lo que justamente va a intentar es formar parte de una política que cierre los juicios, que genere una instancia de reconciliación, y en ese punto la verdad que hay un antecedente bastante jodido, que fue la última etapa de la revista de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, en la que se las ve a Eve de Bonafini y a Milani abrazados, digamos, compartiendo allí no solo la tapa, sino ahora también laburos sociales desde el ejército. Mientras tanto, seguimos sin saber qué pasó con el soldado Oledo, entre alguna otra causa que lo implica a Milani. Pero también en horario público el jueves charlamos con Osvaldo Bayer. Y obviamente es una personalidad cuya voz es escuchable en todas las circunstancias, pero también en este caso de lo que tiene que ver con hechos vinculados al genocidio y al terrorismo de Estado en la Argentina, nos pareció que era una voz para agregar. Bayer ha sido, hay muchas instancias jurídicas, judiciales, que se presentaron para intentar evitar la disolución del IEM. Bayer apoyó una de ellas, que es un recurso de amparo, un intento de no innovar y que el IEM continúe existiendo. Lo apoyó con su firma y también con su opinión, como vas a escuchar. Lo consultamos acerca de esto. No, a mí no me parece correcto. Eso tiene que dedicarse a la memoria de nuestros héroes civiles, de los que dieron su vida, de los que lucharon por sus derechos, por los derechos humanos, de las madres, de las abuelas, de todas las organizaciones, de los hijos, de todas las organizaciones que realmente lucharon por los derechos humanos, por los detenidos, por los presos. Pero no hacer política con eso. Bueno, aquí le preguntábamos en realidad justamente por esto de las gigantografías de Néstor y de Cristina Kirchner, si a él le parecía bien o si tenía que hacerse en todo caso otra utilización de ese espacio. También le consultamos a Bayer por los distintos modelos de preservar la memoria y de preservar los sitios de memoria, y también sabiendo que ha conocido lugares en Europa. Él vive la mitad del tiempo en Alemania, la mitad del tiempo en Argentina, también por eso puede hablar sobre cómo se ha preservado la memoria de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial allí. Esto nos decía Osvaldo ayer. Bueno, existe el absoluto respeto por eso, y realmente tienen directorios que pertenecen a los derechos humanos, gente que ha luchado toda su vida por los derechos humanos y que no piensa en beneficios personales en absoluto. Es decir, realmente esos museos, esos lugares de visita, son especies de templos, pero templos de la humanidad, templos para ir a recordar a los que realmente se sacrificaron por el bien de todos. Sinceramente, ese ambiente tiene que reinar siempre en nuestros derechos humanos, como ha reinado hasta ahora en muchos de ellos que pertenecen justamente a organizaciones que han actuado durante toda su vida defendiendo la vida. Bueno, la opinión de Osvaldo Bayer sobre este tema, entonces, sumamente interesante. La verdad que es sumamente interesante y continúa la polémica. Ojalá que pueda arribarse a un buen punto, a un buen final, ¿no?, de esta historia. La justicia lo ha frenado, pero yo no me animo a decir que esto sea definitivo de ninguna manera. El gobierno nacional va a seguir propiciando todo tipo de movidas que lleven a que esta situación se termine realizando y que tengamos un nuevo museo en la ESMA. Pero bueno, también los organismos de derechos humanos autónomos están peleando para impedirlo, y no creo que vayan a bajar los brazos tampoco.